Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esta noche hablaremos de Brasil nuevamente, de la situación por la que atraviesa este país y de lo que está sucediendo con la presidenta Dilma Rousseff y este periodo que está transcurriendo de 180 días en medio de un impeachment que veremos cómo termina. Está en México Teresa Campelo. Teresa ha formado parte del equipo de la presidenta Rousseff. Ella ha sido ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil del gobierno de Dilma Rousseff. Y ciertamente tenemos la complicación de cómo referirnos a su condición actual, porque es ministra del gobierno de Dilma Rousseff. Obviamente en este momento no está en funciones, pero bueno, es parte del equipo de una presidenta que no deja de ser presidenta, pero está en este periodo, digámoslo, de suspensión con motivo de un impeachment que veremos en qué termina. Así que en esa lógica, Teresa Campelo está en nuestro programa para hablar de Brasil, para hablar de lo que está aconteciendo en este país desde la lógica y la perspectiva del gobierno de Dilma Rousseff. Gracias, Teresa, por esta visita a México y por la visita a este programa. Bienvenida y buenas noches. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil. Bueno, pues eso, Teresa, ¿por qué no nos describe qué está aconteciendo en Brasil? Primero, yo creo que es muy importante explicar, porque en Brasil están pasando dos grandes cosas al mismo tiempo, dos grandes procesos. Y fuera de Brasil, mucha gente mezcla las dos cosas. Por un lado, está pasando una situación terrible, las dos son terribles, que es todo un proceso de investigación de corrupción que involucra a Petrobras, que es una empresa gigantesca. Esa operación de investigación recibió el nombre de Lava Jato. Muchos políticos están involucrados en la corrupción, están siendo acusados e investigados. Esto es una cosa. La presidenta no tiene nada que ver con eso, no está siendo investigada, no tiene ninguna acusación de corrupción ni de desvío de fondos que involucre a la presidenta. Por lo tanto, una cosa es el Lava Jato, la investigación de corrupción, y otra cosa es el impeachment de la presidenta Dilma. La presidenta está siendo alejada de su cargo, hay una investigación. El pedido, cuando uno lee por qué pidieron que se demitiera la presidenta Dilma, hay dos motivos. Uno es que la presidenta se atrasó con los pagos. Cómo se atrasan los pagos en Brasil todos los años en el gobierno Fernando Henrique Cardoso, en la década de 90, en el gobierno de Lula, en nuestro gobierno. Cómo se atrasan pagos en todos los demás lugares. Se atrasaron los pagos y esto se dice que es un crimen. No es un crimen. El segundo motivo es que hizo decretos de suplementación presupuestaria, cambiando dotaciones presupuestarias de un lado a otro. Esto también pasa en Brasil a lo largo de toda nuestra historia y nunca se consideró un crimen. Por lo tanto, se le está acusando de dos cosas que siempre se hicieron en Brasil, que nunca se consideraron crímenes y que ahora se está diciendo que son crímenes para sacar a la presidenta. Por lo tanto, yo digo que de no ser por estos dos motivos, inventarían cualquier otro motivo. ¿Por qué quieren sacarla? ¿Por qué quieren sacarla? Esa es la gran pregunta. Esta semana cayó el velo y quedó claro por qué quieren quitarla. Porque no está estorbando el proceso de investigación, está dejando que la investigación de Petrobras corra. Ella no impidió ni interrumpió esta investigación. Muchos diputados y muchos de ellos suplieron ministros, se convirtieron en ministros en el actual gobierno, hicieron un acuerdo de sacar a la presidenta para frenar el proceso de investigación. Y el segundo motivo, creo que lo platicaremos un poco mejor, que es interrumpir también el proceso de desarrollo social que viene dándose. El presidente en ejercicio, Michel Temer, que montó y que es parte de este esquema para sacar a la presidenta, conspiró para montar un proceso de impeachment el propio vicepresidente. Si el actual presidente en funciones Temer conspiró. Déjeme hacer una pausa, Teresa, y regresemos a que nos amplíe este señalamiento que es gravísimo. El actual presidente en funciones de Brasil, por lo menos en este periodo de días, de 180 días, usted dice que conspiró contra Dilma Rousseff. Volvemos y nos cuenta más sobre ese asunto en un momento tan complejo para un país como Brasil y las implicaciones que desde luego para América Latina y la región pueda tener el desenlace de las cosas en este país. Volvemos, Teresa, en un momento más. Bueno, regresamos en esta conversación con Teresa Campelo, ministra de Desarrollo Social del gobierno de Dilma Rousseff. Bueno, una ministra que no está en funciones y que se da por sentado que si Dilma Rousseff regresa después de este proceso de impeachment, pues regresará a esta estructura de gobierno, pero todo está por verse en estos días que transcurre. Regreso, Teresa, al punto en donde usted estaba preguntando y respondiendo. ¿Por qué quieren tirar a Dilma Rousseff? Y usted dijo que el actual presidente en funciones, el presidente Temer, conspiró para que sucediera lo que está sucediendo. Volvamos al punto. Es una acusación gravísima. ¿Por qué lo afirma? Conspiró y toda la prensa está ampliamente documentado. El vicepresidente hacía reuniones organizando su futuro gobierno. La presidenta todavía ni siquiera, el proceso de impeachment ni siquiera se había organizado ni se había aceptado. Y el vicepresidente ya estaba montando un gabinete diciendo, organizando cómo votarían los diputados si esos diputados votaran, se les invitaría a ser ministros, se les invitaría a ser presidentes de empresas. Así que estaba usando el propio futuro gabinete como poder de negociación para ganar votos en la Cámara de Diputados. Así que el presidente conspiró, eso está ampliamente documentado. Y lo que es más, si lo que salió al público recientemente hubiera sucedido, si hubiera filtrado antes del día 17, este impeachment no habría sucedido, porque estaría claro para la población que la población no estaba contenta con el gobierno de la presidenta Dilma, pero creían que iban a sacar a la presidenta y que en su lugar iba a haber elecciones, que iba a haber un proceso democrático, que iba a haber un gobierno con el que la gente se identificara más. Pero en lugar de la presidenta Dilma, una mujer honesta, a la que no se le acusa de ningún crimen, ¿qué se puso? Un gobierno de hombres, un gobierno de conservadores, un gobierno de blancos y un gobierno en el que más de la mitad está siendo investigado por corrupción. O sea, sacan a la presidenta, que es una mujer honesta, y en su lugar ponen un gobierno en el que sí hay personas involucradas con Lava Jato y con la corrupción. La difusión de audios recientemente ha dejado también elementos a la opinión pública. ¿Qué valor para el entendimiento de lo que hay detrás de esta circunstancia le da a los audios que se han difundido recientemente en su país? Los audios revelan estos verdaderos motivos que querían poner en lugar de la presidenta un gobierno que ayudara a echarle una paletada de cal, como diríamos en Brasil, a esconder y a tapar la corrupción e interromper el proceso de investigación. Esto es lo que revelan los audios y eso es lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, y decían que era una ficción, decían que la presidenta está exagerando, y ahora está claro, cayó el velo y está claro lo que sucedió y está claro también para la población. Brasil estaba dividido, mucha gente salía a la calle contra la presidenta porque estaba insatisfecha y mucha gente fue a la calle a defender a la presidenta. Los que salieron contra la presidenta ya no están en la calle. ¿Por qué? Porque vieron esa votación del día 17, porque vieron qué tipo de gabinete construyó el presidente interino, qué tipo de proyecto está construyendo. Acabó con el Ministerio de Seguridad Social. acabó con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que se encargaba de los pequeños agricultores, puso el área de derechos humanos, que es un área que en gran parte investiga violaciones de derechos por parte de la policía, pues lo puso debajo de la policía. Así que hay un retroceso de más de 20 años en el área de derechos humanos. La gente está perpleja. ¿Por qué tanta prisa? Porque esas estructuras de carácter social también tienen un peso político importante, porque en esas estructuras y con esas herramientas de gobierno se ha construido una base de apoyo al gobierno de Lula y al gobierno de Dilma, y desde ahí también se puede aspirar a regresar a la presidencia, no solamente Dilma, sino el propio Lula en 2018. Por eso el presidente que llega de otro perfil político dice, esas herramientas son de ellos, no mías. Políticamente. No es verdad. Yo no acho que es peor que eso. Creo que es peor que eso. A ver, sería una cosa política, eso sería una cosa política, de política de corto plazo. ¿Por qué es peor? Porque en verdad hay otro proyecto, que es el proyecto que perdió las elecciones, que es un proyecto en el que el gasto con la seguridad social de los trabajadores que contribuyeron a lo largo de su vida. Tomaron el seguro social, que es una estructura histórica, y lo pusieron, lo subyugaron a Hacienda para hacer un ajuste fiscal. Su preocupación no es la sociedad ni los derechos, su preocupación es el ajuste fiscal única exclusivamente. Su preocupación es privatizar nuestras empresas, es reducir derechos. A mí me parece que eso es muy grave. Es grave contra el pueblo, no es grave contra la presidenta. Este golpe no es un golpe contra la presidenta Dilma, es un golpe contra los pobres, contra los trabajadores, contra los homosexuales, contra una visión de familia progresista, contra los derechos humanos. Esto es lo que es sustantivo y es lo que está en curso. La otra parte es un golpe para impedir que se revelen los verdaderos corruptos en Brasil. ¿Y quiénes son los verdaderos corruptos en Brasil, Teresa? Mucha gente involucrada, infelizmente. Hay una gran parte que está en el Parlamento hoy. El principal de ellos, que era el jefe de todo este proceso de corrupción, es el exdiputado Eduardo Cunha, que presidió el proceso de impeachment. La presidenta Dilma no merecía ser juzgada por un tribunal exento. Puso a su peor enemigo, al mayor acusado de corrupción, a un tipo que tiene cuentas en el exterior, que comprobadamente desvió recursos públicos. Él fue el que presidió la sesión que acató el pedido de impeachment de la presidenta. Yo creo que la presidenta merecería un proceso de juicio que estuviera exento. Ese congreso, esos audios, ese congreso y la manera en que ha votado indica que más allá de cualquier cosa, es altamente probable que la presidenta Dilma Rousseff no regrese a sus funciones, que pueda ser declarada culpable. Tenemos claro que tenemos existe, claro que existe esa posibilidad, pero yo tengo mucha esperanza. Porque Brasil, después de estos acontecimientos, Brasil ha cambiado. Hoy, los que querían que la presidenta se fuera ya no están en las calles. La guerra que existía en las redes sociales, esta gente desapareció. Por otro lado, el pueblo está en las calles llamando, diciendo que este gobierno es golpista en todas partes. El presidente Temer no puede salir a la calle. Lo llaman golpista. Teresa Campelo, vamos a hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos, Teresa, en esta parte final de la conversación. Usted ha hecho una defensa de, obviamente, el gobierno de Dilma Rousseff. Ha hecho señalamientos graves de lo que hay detrás, desde su perspectiva, de este intento de tumbar a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil. Pero detengámonos también en elementos que son graves para la estructura política que impulsó al presidente Lula da Silva primero y después a la presidenta Rousseff. Dentro del escándalo o los escándalos de corrupción en Brasil, da la idea de que nadie se salva. Hay muchos políticos, como usted dijo, investigados por corrupción. ¿Cuál es el estatus del expresidente Lula da Silva, el expresidente que también fue atrapado en esta circunstancia? Internacionalmente, la imagen del expresidente Lula tomado desde su casa yendo a declarar es muy fuerte. ¿Cuál es el estado de las cosas respecto a Lula da Silva en este momento? ¿Qué es extraño en Brasil? Lo que es extraño en Brasil, y esto la prensa internacional lo está notando, es que de hecho el proceso de corrupción, infelizmente, afectó generalizadamente políticos de varios partidos, infelizmente muchos también del Partido de los Trabajadores. La cuestión es, ¿por qué solo los del Partido de los Trabajadores están siendo investigados? ¿Por qué solo ellos están presos? Es decir, hay un proceso de filtración selectiva, hay un proceso de exposición pública selectiva, solo se muestra un lado, y con esto se fue creando este movimiento de odio en una parte de la población contra el PT. Si hubieran mostrado a todos los involucrados, el odio tal vez estaría generalizado, y no fue eso lo que sucedió. Hasta ahora, lo que han dicho del presidente Lula es lo siguiente, que tiene un departamento. Lula fue un presidente 8 años. No puede tener un departamento. Tiene un departamento y tiene pedales, esos parques chiquitos donde hacen ejercicio de bicicleta. Descubrieron dos aparatos de ejercicio. Es completamente desproporcionado. Las acusaciones contra el presidente Lula son esas. No involucran desvío de recursos. ¿Posee una casa? ¿Un apartamento? ¿Un departamento? ¿Que sí son suyos? Él dice que no son suyos. Él dice que no son suyos. Entonces dicen, no hay como probarlo. Dicen que sí, pero es un departamento, de eso es de lo que estamos hablando. Es decir, fue presidente de la República con un salario alto durante 8 años. Dice que el departamento no es suyo, pero estamos hablando de un departamento. Los crímenes de corrupción de Petrobras involucran millones y millones. Los recursos que se robaron a la Petrobras por Eduardo Cunha y por otros son millones. No compran un departamento, compran un país entero. Es completamente desproporcional lo que se está discutiendo en Brasil. Y lo que la población está notando es precisamente, ahora se está dando cuenta, es precisamente de eso. Así que tengo esperanza de que se revierta el proceso. Porque necesitamos 28 votos para que el impeachment. 28. De 81. Si 28 senadores no votan o votan contra el impeachment, no hay impeachment. Ya tuvimos 22, necesitamos 6. Solo que tuvimos 22 votos en un ambiente donde mucha gente estaba contra Dilma. En este ambiente donde la población ya no quiere a Temer, la popularidad de Temer es la peor posible. Nunca tuvimos un presidente tan impopular. En 14 días se convirtió en el presidente más impopular de Brasil. Nunca antes en la historia de Brasil tuvimos un presidente así. Así que si es por la popularidad, estemos de acuerdo en que deberían sacarlo también. Yo creo que vamos a revertirlo. Pero como no es un tema de popularidad, sino de legalidad, pregunto, si no sucede lo que usted dice, si Dilma no regresa, si a Dilma la declaran culpable y la sacan del cargo, ¿qué sucede legalmente? ¿Se queda Temer el resto del periodo o hay nuevas elecciones o cómo resuelven legalmente el tema? El presidente interino se convierte en presidente y termina dos años y medio de mandato. Nosotros vamos a recurrir al Supremo, vamos a tomar medidas, vamos a luchar, como dice la presidenta, a tomar las calles, que es una luchadora. Las calles ya están tomadas. El pueblo no va a aceptar. Pero Dilma, supongamos que se ocurra, ¿Dilma tomaría las calles con sus seguidores si eso sucede? ¿Dilma en persona? Acredito que sí. Yo creo que sí. Una presidenta que luchó toda su vida por la democracia, va a continuar luchando por la democracia. Teresa, usted es ministra de Desarrollo Social. Ya no pudimos hablar de lo que ha hecho Brasil con el tema de la pobreza y el combate al hambre, que es todo un tema, desde luego, que marca el periodo de Lula y el periodo de Dilma, pero déjeme preguntarle sobre lo que piensa acerca de cómo está la comunidad internacional, los otros países reaccionando en relación a este tema. No Brasil, en Brasil, nós estamos com um país praticamente tenemos un fechado. País prácticamente cerrado, nada, la prensa no dice nada, nadie dice nada, no dejan que hablemos. Idea, para que tengas una idea, Carmen, el presidente asumió, desmanteló el departamento que yo administré estos años y nadie en la prensa me ha pedido que hable de esto. He hablado más en México en una semana de lo que he podido hablar en Brasil en los últimos 4 meses. Es verdad. Y la prensa internacional se ha posicionado reconociendo que de hecho hay un golpe en curso. La gran prensa internacional, los periódicos tradicionales que no son de izquierda y los gobiernos, muchos han quedado en una posición neutral. México no se ha posicionado, otros países tampoco. Algunos países se han solidarizado, algunos organismos internacionales también se han solidarizado, la OEA, por ejemplo, se posicionó, está entrando en las cortes internacionales para que se haga un proceso también de investigación de lo que está pasando en Brasil, porque no hay un crimen de responsabilidad. El impeachment, hay gente que dice que el impeachment es legal porque está previsto en la Constitución. Y sí, es legal. Lo que no es legal es que el impeachment se haga por crimen de responsabilidad. Un impeachment donde la presidenta no es responsable de un crimen que ella hizo personalmente. Esto me parece que va a ser muy fácil demostrarlo. Ahora, es una votación política, no es una votación jurídica. Si fuera una votación jurídica, esto no hubiera sucedido. Teresa, pues agradezco que esté en este programa. Le pido que sigamos en contacto para seguir de cerca este proceso en Brasil tan importante. En una palabra, en una frase, ¿qué efectos cree que traiga lo que resulte en Brasil para el resto de América Latina? Yo creo que lo que está pasando en Brasil es un riesgo muy grande para América Latina. Porque un país en una crisis económica, y no solo Brasil vive una crisis económica, un presidente que era impopular, hoy la popularidad de la presidenta ya aumentó mucho, pero impopularidad del gobernante, y una mayoría en un parlamento y una prensa golpista, estos cuatro factores, si se juntan, pueden suceder en cualquier país de América Latina. Se construye un camino fácil para el golpe. El golpe militar, el golpe armado es feo. Este golpe blanco, este golpe maquillado es disimulado y puede pasar, puede encontrar un camino fácil para acabar con la democracia en cualquier país. Pues ahí está, Teresa, lo que usted está leyendo sobre la situación en Brasil. Gracias nuevamente por estar aquí y estamos en contacto. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana.